adventures on my block game is coming. Pueden ver la tele, pueden jugar ahí. Yo a jugar no vengo porque voy a ver una hermana por las tardes. Leer el periódico. Una sala de lecturas. De todo. Donde se guarda un respetuoso silencio y entonces se lee varios periódicos de la región. Hay buena armonía, buena gente, la gente es prudente en guardar el silencio y después mucha gente de aquí sale y van a hacer eso. Lo de la memoria, sí, y después hay también idiomas, bueno, una época... Inglés. Hacen más cosas, y hacen labores también. Hacen labores. Y hacen, sí. Hacen bolillos. Y inglés y todo eso, sí. Sí. El cuartín hace... Hay bailes. Bajo. Ordenador. Pero bueno, eso es aquí abajo de la asociación de vecinos. ¿Pero qué se habla? ¿Asociación de vecinos o...? No. Nosotros. Este es para los mozos de arriba. Sí. Entonces ahí ahora mismo, lo que hacen la asociación de jubilados, lo que hicieron fue por parte del ayuntamiento unos cursillos de nuevas tecnologías. Sí. Eso sí, yo precisamente acudí a dos. Sí. Por mediación de la asociación. Pero lo que pasa es que yo aquí lo del ordenador no lo hice aquí, lo hice en la arena. Sí, en la arena, sí. Sí, sí, pero fue iba a la plaza del partido. La asociación de jubilados la que preparó... Está bien decir porque fue la asociación de jubilados la que hoy. Claro. También lo hicimos, se hizo también. Sí. O sea, eso está en función de las peticiones que hay, de la gente que se anime a hacer ciertos cursillos. Pero aquí el ayuntamiento con el centro está abierto a toda clase de actividades. Solo falta que la gente se apunte. Pero está el centro está plenamente ocupado prácticamente de los cursillos que están. No, está muy bien. Yo no conocí más que el de, bueno, que lo fui a ver. El del Coto, allí no se puede entrar, ni el de Cima de Villa, están amontonados. Y no hay otro centro tan guapo como este. Yo lo que os puedo hablar es de la sala de lecturas, que eso es una torre de Babel. De aquí de Gijón yo creo que hay gente, ¿no?, nativos, pero además somos los cuenques, sobre todo la cuenca del Caudal, la cuenca de Nalón, muchísima gente. Sí, la cuenca de Nalón. Y después también hay mucha gente de jubilados de, no sé, de la Naval y de Sidesa, que son de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, y es una torre de Babel. Además sí que a veces... Como no se puede hablar, salimos a una sala aparte y discutimos la política en otro sitio. Pero se lleva bien. Pero aquí yo veo muchas más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, sí aquí... Eso es un hándicap que hay en Taigó. Incluso los pocos hombres que hay no son participativos en prácticamente casi nada. No participan en nada. Incluso aquí se dan charlas también, ¿no? Hace poco estuvo un traumatólogo aquí dando una charla. Se trae gente, tuvieron los bomberos, los de la Policía Armada, cosas de seguridad. Y es increíble, pero no hay, pero es que no hay una persona masculina en ninguno de esos temas. Es una cosa que llama la atención porque además incluso esos son los que ocupan la sala de lecturas de periodos. O sea, los hombres van a la sala de lecturas. Porque hay, te presta a ver algunas veces, hay mujeres leyendo, pero muy pocas, poquísimas. Y en la proporción para los cursillos es increíble, no son participativos, los hombres ellos no son participativos. Ellos no están en gimnasia ni nada de eso, y es más cómodo sentarse y leer el periódico. Hay una sección que es recuperación de la memoria, entrenamiento de la memoria, que se llama, donde hay tres personas masculinas, que es una excepción. En lo demás, en danzaterapia, tai chi, no hay un solo hombre, ni uno. Sí, y los invitas tenemos... a esta marcha, los que vienen a la sala de lectura. Oye, hacía falta que, bueno, porque además es una exigencia, lo dices, que es una exigencia del ayuntamiento, que hay que participar en otras actividades, que no solo tal y nada, no se apuntan a nada, no son participativos, los hombres no son participativos. Bueno, cuando empieza ahora el buen tiempo, abril, mayo, vamos a hacer el Tai Chi al Parque Isabel la Católica. Eso también. Yeah, está en un sitio privilegiado, sí, porque este centro tenemos está en un sitio ahí un sitio y cuando sí. están los días buenos, sí. pues vamos todos, nos reunimos aquí. Yo vivo enfrente y salgo para allí, pues nos reunimos aquí y vamos y en el parque hacemos el tai chi, que eso está muy bien, la verdad que... Sí, sí, aquí todas las actividades que se puedan sacar a la calle, porque estamos en un sitio de la playa, ser, el parque. A partir de abril, mayo, que están los días buenos. Privilegiado, estamos en un sitio privilegiado. Sí, sí, si bebe eso no, se acerte, ¿no? Pero normalmente cuando el tiempo lo permite se hacen actividades vinieron fuera los de, profesores, estuvo Vicente, que era muy bueno, y ahora tenemos a Talo, que es muy bueno también. Está el colegio, el hotel Patos, sí. que era la casa de los Noriega, de los Amigados, ahí empecé a venir. La playa antes Yo creo que debemos de pasar eso. A ver, solo tablas y arena y porquería, no había más. Fueron aumentando ya después la barandilla y fueron cerrando todo eso por ahí. Antes de llegar al sanatorio marítimo era lo último ya. Toda esa zona no había muro. Muro sí, pero en la barandilla no la había. Había eso. Y luego de ahí para allá tampoco había ni... Hasta lo del el parque aquel de allá no había barandilla hace muchos años. Y iban a bañarse, que yo no iba, a la ría de los vagones, que llamaban mucho. Esta zona de aquí iba mucha gente. Cuando yo hace 52 años que estoy por aquí. Pero a mí la playa, como no me gusta mucho, pues claro, venía a pasear nada más. Bueno, y no todos los días, alguna vez. También se disfruta, sí. Eso. Entonces veía, pues por ejemplo, la gente que se ponía ahí. Ahora, de otras cosas de atrás, pues la verdad que no lo sé. Que yo no soy de aquí. Entonces, yo soy de León. Bueno, provincia. Entonces. Sí, ¿pero cuántos años llevas aquí? 54. Soy más de aquí ya que de allí, pero bueno. Las cosas que más me quedan pues son de las mías de allá. Pero ya te digo, todo esto de aquí antes no era porque paseamos con los críos y yo tengo dos y yo me acuerdo de la cría de que se ponían jugando por ahí porque la arena estaba un poco más alta y como no había barandilla, cuando acordabas las tenías en el suelo. Ya. Luego todo esto por aquí ha sido nuevo. Antes aquí había muchas huertas, esto de por aquí había muchos chalés y era, ya te digo, varias huertas. Todo esto lo hicieron todo nuevo de por aquí. Y lo que yo no me recuerdo, yo cuando ya eso ya me acuerdo yo que estaba esto de aquí, el Piles, esto sí, el faro de Bellavista, no me acuerdo. Y estas casinas de aquí había algunas, pero había muy pocas, no había muchos chalés, había pocos. Todo eso de ahí era parque, las casas aquellas nuevas que están adosados, eso era todo huertas, prados. Y luego lo del parque, pues la zona de lado de allá había, pero la zona de lado de aquí había un trozo todavía, cuando yo vine a vivir a la calle Ezcurdia, porque yo vivía antes en Viesques. Había árboles, pero estaba todo, había porquería, había cosas de esos. Las casas todavía, muchas de ellas no había. Bueno, hay varias cosas. Muy guapes, donde podías salir y tomabas el vermú, que yo os echo mucho de menos. Porque está guapo, sí, ahora, pero como lo de antes, no. Tenía que haber dejado por lo menos una, para que tuviera un Putin así. Oye, pues de lo antiguo. Hablen de que van a poner por aquí algo de eso, ¿eh? Bueno, pero pérgoles como los que había antes, no. No, será algo así. La arena de la playa, antes sí que había arena, ahora venés. Porque antes tirabas de aquí del muro y bajabas y saltabas, pero es que ahora estamos quedando sin arena. Una pena, pero bueno, en fin. Cuando viene ese sol, se arrastra toda la arena. ¿Eh? Cuando llega ese sol tan fuerte, claro, arrastra la arena es todo. Que, y yo mucho echo la culpa a lo que hicieron. Hombre, dicen que no, pero para mí tiene que ver mucho, les digo. Cuando comentaron ahí. Cuando suba eso yo que vivo enfrente, voy para el cementerio. No. ¿Pero esto desde cuándo está así organizado con barandilla y...? Y hace años. Uy, esto hace muchos años. Muchos años. No sé. Verás, tenía yo 5 años, pero no era todavía la barandilla. Era de piedra. Así que esto llevará, no sé, 20, 30 años, 28 años, por ahí debe de ser, que lleva con la barandilla. Pero era de piedra como el cacho que hay para allí, para donde San Pedro. Ah, sí. Sí, sí, claro. Allí, para allí sí quedó lo que era como era antiguamente. Esto lo pusieron después, muchísimos años después. Sí. Pero lo de la arena a mí no me lo quita nadie, que desde que aumentaron aquello. ¿Y los edificios estos? Pues los edificios. Cuando... Por ejemplo, el mío, que vivo ahí enfrente, lleva 35 años ya. Unos 35, en la segunda línea. Vivo en la segunda línea, en mi tuya. 35 años. Para que no, yo viviendo aquí llevo 6, 7 años. Teníamos el piso ahí, veníamos de vacaciones. ¿Por qué tú de dónde eres? De la Felguera. Es que aquí hay mucha gente de las cuencas. Mucha, en la arena, ¿no? mucha gente. Porque vino mucha gente del trabajo de Ensidesa, trajeronlo todo para Gijón y dieron dos pisos, pero más bien para los afueres, pero mucha gente compró por el centro, ¿sí? Yo no, yo el marido mío no era de... Pero al quedar yo viuda, pues entonces... Ya vine a vivir para aquí porque tenía aquí el piso y la hija vino también, el marido trabaja aquí en una folguera, compraron también un piso para ir para Natahoyo, vinieron ellos y como solo tengo esa hija, yo tenía aquí el piso, pues vine para acá también. Esta zona del barrio de la Arena hay mucha gente de los dos cuenques. Mucha. Y mucha gente también de la zona de León, también. Mira, mucha donde, gente de donde, León, de los cuenques y todo. Donde yo vivo... Tú das cuatro pasos y... Donde lo que de la cuenca. Decíais antes es que en el centro hay gente de Gijón, de... Sí, sí, de todos los sitios. Sí, sí, de todos los sitios. Donde yo vivo... De Gijón nativos muy pocos, pienso yo. Donde yo vivo era... De Mieres y antiguamente de por ahí, era sí. El grupo Covadonga. Donde, ah, sí. En casos sí, que yo vivo. Sí, donde la fábrica la gas. Eso, sí. Entonces yo empezaron a edificar ahí, compramos el piso, pero no vinimos a vivir hasta que yo quedé viuda. Esa zona quedó muy guapa. Sí, quedó guapa, quedó preciosa ahí. Y nada, yo estoy contentísima, en la feria no voy a nada. Voy al cementerio y tengo ya al marido enterrado, pero bueno, voy al cementerio de vez en cuando. Pero eso que la Felguera ahora está, está muy guapo la Felguera ahora. Bueno, todos los cuenques menieres cambiaron mucho. Sí, cambiaron ahora. Muchísimo. Como, por ejemplo, como Mieres y te supera y no lo conoces. Ahora pues está muy bien. El que vive aquí en Gijón. ¿Qué? No, nada bien. De la playa por eso, que ya la gente se ha acostumbrado a decir estoy a tres escaleras de encontrarme con no sé quién o estoy, ¿sabes? No. ¿Desde cuándo está lo de los números? Bueno, yo eso no lo sé porque después estuve fuera y yo lo de los números no sé desde cuándo está, pero que yo conocí la playa, pues aquí había chiringuitos puestos y la arena, ¿no? Esto de aquí todo eran terrenos. Terrenos y huertas. Huertas y terrenos. Y no había muro. Y no había muro. Y no había escaleras. Y no había escaleras. Y no había coches. Y no había coches. Bueno, algún coche alguno habría, poco. Pero... Lo que no había eran tantos accidentes. Bueno. De coches. Ahora, yo el muro no sé en qué año lo hicieron, porque yo después estuve fuera y no sé en qué año hicieron el muro, pero bueno, yo lo conocí. Así. No había edificios. No había edificios tampoco. Esto fue eran casi viviendas pequeñas, familiares, y tenían su huerta, una huertina y todo. Y estos edificios fue lo peor que hicieron, tan altos, porque quita mucho el sol a la playa. Cuando llega el verano, por pero aquí bueno, hay sitios que no da el sol nada porque están altísimos. ¿Y qué opináis de las fachadas nuevas? Bueno, bien, las fachadas nuevas quedan muy bien. Están muy guapas, sí, sí. Lo que pasa es que cuesta. Bueno, pero quedar queda mejor. Queda precioso. Sí, sí, sí, sí. La verdad, que ver esas fachadas... Además, acaban de... Ver eso... es de pena. Yo compré el piso hace 30 y... en el 77. Va a hacer 34 años en septiembre. Lo compré allí en Torcuato Fernández Miranda. Porque a mí línea de playa no me gusta. Tan línea de playa no. Por la humedad, ¿no? No, no, yo la humedad no la noto. Ahí andan todos con la humedad y yo no noto humedad. Pero tan línea de playa no me gusta. Y claro, ver estas fachadas que necesitan una limpieza. Pero... Pero ahora están quedando muy guapos, ¿eh? Sí, donde las arreglan, pero ¿cuántos sí. millones cuesta eso? Pero da el ayuntamiento también, da dinero. ¿Eh? Lo que da son cuatro perrines. Bueno. ¿Tú eres de bañarte aquí en la playa o no? Sí, sí, sí. Pero en verano también. Empieza en mayo ya. Vengo. entro por ahí, paso por el pasadito ese, del parque, voy caminando hasta San Pedro. A la escalera de salvamento les dejo la bolsa a los chavales cuidada, me pego un chapuzón y vengo para casa. Sí, así. Porque no me gusta pues sentarme al sol. Yo es que el sol no me... Pero bañarme sí. Vengo a las 12, 12 o así. A veces dejo la mesa puesta y todo en casa, pero cuando llego la gente viene a comer. Eso que el agua está frísima aquí, ¿eh? Yo no lo noto frío. ¡Uy, madre! Entro por ahí todo el año, en enero, y voy caminando hasta San Pedro. Hay una parte que encuentras el agua más calentita. Donde el agua está calentita me pego un chapuzón. Y suele haber allí una escalera de salvamento, traigo una cinta, dejo la bolsa colgada a ellos, porque no la puedes dejar por ahí, porque vuelan. Y entonces les digo a los chavales, bueno, cuidarme la bolsa que me voy a dar un chapuzón. Me doy un chapuzón y vengo aquí. Ven, vente, que... Escucha, que vamos a salir en la televisión. Anda, cafetero, vete caminando. No te ves. Bueno, pues sigue. Uy, está haciendo otro camino, ¿eh? ¿Y tú acuerdas de Cookie cuando los chavales se tiraban allí desde el río Piles? Bueno, sí, que se tiraban al agua. Sí, mira, cómo vas para tirarse ahora espantiste. Pero, ¿qué era? ¿Que bajaba más caudal? Hombre, sí. Sí. Madre mía. Eso no es un río, bueno, eso. Ahora hay un... Ahora está la marea baja. Cuando sí, está alta, pues oye, llega casi el agua. Subían por la escalera aquella, venían ahí a donde la barandilla, mucho. Y donde está el saliente sí que parece como una bola. Ahí tirábamos los chavales y desde arriba, pero antes traía muchísimo caudal, muchísimo. Ahora ni estando la marea llena, Cookie. No, ahora no se pueden tirar, porque cogen eso, pero mi madre, yo tenía un tío que se tiraba desde ahí. Todos los amigos, la pandilla que se ponían ahí, y era para llamar atención a los mozos, ¿no? Entonces tirábamos desde ahí. Sí. Bueno, y el Parque Isabel la Católica, pues lo primero que empezó fue la Rosaleda, la del medio. Ahí la otra parte esta de aquí, pues había un montón de tierra y... Que el parque, que tendrá 65 años o 70. Un poco más. No sé si llegará a los 70, que estando yo aquí cumplí los 50 años. Ah. Y bueno... Bueno, ¿y qué? ¿Vosotros sois de bañados en la playa o no? Sí. Yo soy de mucha playa. Sí, pero ¿en verano solo o también en...? Yo aquí suelo bañarme hasta octubre. Octubre, primero de noviembre, suelo bañarme. Yo soy muy aficionado a la playa porque me gusta mucho bañarme y me gusta mucho nadar en el mar. No me gusta nadar en piscina. Lo odio, la piscina, por el color que tiene, no la soporto. Y me gusta el mar. Yo soy también muy aficionado a viajar. Viajo mucho y yo en Benidorm el año pasado me estuve bañando hasta el día 10 de diciembre. O sea que vas de vacaciones a Benidorm. No, yo a Benidorm voy siempre desde el año 90. Yo conocí el Benidorm en el año 67 cuando me casé, en viaje de novios, y me hice socio de Benidorm. Y entonces desde el año 90 hasta el día de hoy, todos los años voy un mes por mi cuenta. Yo por el incenso voy a Tenerife, voy a Ibiza, voy a Málaga, voy a Lloret de Mar y voy a los sitios donde hay playa. A bañarme. Y soy de las personas que me paso en la playa 4 o 5 horas, pero tumbado no, andando. Yo ando mucho, yo voy en el gimnasio todos los días, hago spinning, martes y jueves. No participo en esto de aquí de los jubilados, en lo que decían antes las mujeres, porque yo tengo otro ritmo de vida. Y quizás soy un poco más joven que todas ellas, y entonces yo por eso me dedico a otras labores. Ando en bicicleta. Pues ya tienes un carril bici aquí, estupendo, ¿eh? Sí, no, ya lo inauguré. Con mi nieta, la semana pasada, el sábado pasado, anduvimos por aquí en bici los dos. Mi nieta y yo, que tengo 8 añinos, pasamos por aquí en bici. No, yo voy a... fuera. Voy por fuera en bicicleta, voy mucho a la ruta de la Camocha, subo mucho para el lavadero de Deva, hago rutas muy guapas en bicicleta. Antiguamente fui ciclista del grupo de Unsidesa, y entonces corrí mucho por Asturias. Aunque estoy gordo, soy muy deportista. Lo que pasa es que me gusta comer. Y me gustaba beber, pero ya muchos años que no dejé de beber. Y entonces por eso dejé de beber, dejé de fumar. Y al principio todo el dinero que ahorraba de los bares y del estanco gastaba en ropa deportiva. Y ahora pues ya, como ya tengo bastante de todo eso, tengo dos bicicletas mías, una de carrera y otra de mountain bike. Tengo mucho calzado, dedico, gastado dinero en ropa, lo que me gusta un bar, digo, ni mares ni estancos, lo gasto en eso. Y mi vida pues es muy metódica, porque es por las mañanas, si voy al gimnasio, de tarde pasear. Y si por la mañana me levanto a las 10 y voy a leer el periódico y doy un paseo, de tarde de 4 a 7 al gimnasio. Después me voy a buscar a los nietos, a ver cómo están, y hacia las 9 de la noche me cojo y ya es la hora de llegar para casa, me ceno, me veo la tele y me busco a ver deportes. Yo no suelo ver películas de cine de la televisión porque no me gustan, pero sí, cosas deportivas y cosas políticas. Me papo muchos debates de muchas cadenas, me gusta estar al día. Y eso es lo que es la vida de un jubilado, porque estuve... Pero un jubilado muy activo. Sí. Yo tuve la desgracia de cuando vine, soy de Mieres, y cuando vine de Mieres para Gijón yo tenía 24 años, me parece, 24 o 25 años. Estuve viajando una temporada y Gijón casi no lo conocía. Después, un día, yo me metí en una compañía en SES a trabajar en el año 73. La playa de Gijón no la conocía. Llevaba aquí viviendo 5 años, porque mi vida era desastrosa. Estaba todo el día metido en los chigres. Del trabajo, el chigre, el trabajo. Y entonces, después, cuando ya empecé a conocer la playa, la empecé a disfrutar. Y después, cuando dejé de beber, que yo mi última copa, a mujer y a mi hija, tengo una hija, no se olvida. Mi último día que entré yo en un bar a tomar una copa de vino, la última vez que tomé una gota de alcohol fue el 10 de febrero del 85. Anteriormente había dejado también de beber, pero después, porque me consideraba muy joven, la vida sigue, hay que vivir, la vida que tengo es buena. Pero después llegó un momento en que me dijo un doctor: chaval, como sigas a este ritmo, dentro de poco vas a una caja de pino. Dije: no jodas, eso no quiero yo, vamos, ni pensar. Y radicalmente, tal día como aquello. Además, después compré libros de alcoholismo, me empapé en ello, estuve enterándome de cómo era el cambio de vida, porque yo lo que quería era dejar de beber, pero a dejar de beber tenía que también aprender a vivir. Y entonces estuve aprendiendo a vivir, y por eso ya después vino todo eso. Ya vino las playas, las vacaciones, recorrer España, disfrutar de la vida, todo eso. Y en una época tengo algo jodido, ¿no? Tengo la diabetes un poco alta, y entonces también me pusieron a un régimen y me hacé, y dijeron: ahora hay que mantener la línea, hay que mantener la línea esta. Y entonces, para mantener la línea, había que empezar a correr y a disfrutar de la vida. Pero nació mi nieto, y lo que yo es mi vida. Y después nació una nieta que es un sol, y entonces mi vida ya cambió. Pero sí, activo toda la vida de fin. De cuando bebía y cuando dejé de beber. Es más, que cuando no estoy en activo, parece que los nervios se apoderan de mí y estoy como depresivo. No es mi forma de ser ni mi forma de vivir. Y entonces me encuentro triste y me encuentro, no estoy a gusto conmigo mismo y disfruto mucho con la bicicleta. ¿Qué pasa? Que ahora... Antes, cuando era de cicloturista de enseñanza, pues andábamos por Asturias y era peligroso, por los coches, por tal. Pero ahora no, ahora ya soy más de ciudad y con los carriles bici ya disfruto también más de la vida. Y claro, y eso conlleva a la vez que disfruto yo, pues disfruto también los que están alrededor mío. Y saben ya que costó trabajo, que tuvieron confianza en mí, pero ahora ya tienen toda la confianza depositada en mí y puedo salir de casa y entrar tranquilamente sin ningún problema. Aquí donde más pega el sol. Morenos, vienen a ponerse morenos aquí, ya. Dentro de un rato, si sigue el sol, ya viene alguien a ponerse sí. El sol. Bueno, hoy no, por ejemplo, porque no, será, hoy la, no. Arena, será sí. La arena húmeda. Si pero... hay sol, vienen, traen una sí. Tumbona. Pero esta costumbre, ver. ¿Desde cuándo? Pues yo desde de que estoy años. En Gijón. De muchísimos años. Desde que se empezó a poner la gente morena. Sí. Antes estaban blancas. Antes la gente no se... Que hay los que están negros, que parecen negros. ¿Antes la gente no se quería poner morena? Pues no. Con ¿no? sombrilla y con ¿cómo? Todo. ¿A la gente no le gustaba ponerse no. morena antes? Yo, por ejemplo, a mí no. No, antes no. La gente morena no. Antes la gente se ponía morena trabajando, pero por... Sí. Pero no aquí en el tostadero. Lo hermoso de la mujer era ir muy blanca, muy blanca. No, y a mí, por suerte, me tocó estar morena así. En el verano y el otro día, que vinieron dos días, bueno, estaba ya había gente aquí enseguida, había gente aquí. Te asomas a la playa y ya, aquí, si hay alguien en la playa, porque hay un rayón de sol, están aquí. Arrimáis aquí y los hombres desde aquí arriba mirándoles. Claro. ¿Y está comprobado que es el sitio donde más pega el sol de la playa? Sí. Lo que más resguardado está. Para tomar claro, claro, porque pega pero, mucho. Pero donde más pega el sol, aquí. Claro, porque cuando sale... Y había una señora que se pone allí en la rampa, nada más que con un bikini y toda desnuda, de haber muerto ya porque era muy mayor. Pero ahí había una fiesta. Hace unos años. Y los hombres no de aquí, los moviera de aquí. ¡Uy, aquí! Y las mujeres esperando por ellos para comer en casa, y ellos aquí. ¿Pero esto fue siempre así o antes había algo...? Bueno, yo hablo de unos cuantos años. Porque esto está urbanizado hace poco. ¿Cuál? La escalera esta. No, esto lleva muchos años. El muro, yo no sé cuántos años lleva, pero lleva bastantes años. Sí, lleva años. Las escaleras todas llevan bastantes años. El muro ya tiene que llevar por lo menos más de 50 años. Yo llevo 54 aquí. Y esto ya estaba hecho el muro. Lo que no estaban era la barandilla, ¿eh? Y hasta había, yo nunca vine tampoco, pero había cosas para baño, ¿no? Para meter ropa y cosas de esas. Eso estaba así. Y luego por aquí para allá pues fueron arreglándolo y haciendo las escaleras es del sanatorio marítimo por allí, es donde más escaleras vinieron que antes no las había. Ahí está la bajaban por piedras. Yo me acuerdo de todo esto, porque yo te digo, yo por aquí veníamos mucho, que era el domingo, era el único día que veníamos. ¿Y el río que bajaba? ¿Cómo? El río exactamente igual que viene ahora, solo que tendría pues otro caudal, a lo mejor más de otra forma, porque cuando ahora como está de otra manera puesto, pero el puente era el mismo, solo que ahora lo han abierto un poco para allá. Mira, aquí debajo había unos baños. Había baños. Y acabaron cerrándolos hace ya muchísimos años, que están cerrados aquí había duches, había todo, y guardábanse tumbones y todo, pero hace mucho tiempo ya que lo cerraron. Y ya desde allí donde te decía yo que se tiraban los chavales, desde ahí, pero claro, era un señor río y podías bañarte, cosa que hoy está prohibido. Entonces, oye, yo tengo bañado muchísimo ahí, pero ahora, claro, y una pena que este río no draguen lo que tienen que dragar ahí y que quedaran en condiciones, porque y una pena tener este río y no te poder bañar en pleno verano, sobre todo para los nenos, que no hay tanto peligro. Y ahí, Parque El Piles, eso era un merendero, que se llamaba, así me acuerdo, que no me acuerdo yo muy bien cómo se llamaba. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era un merendero. Era merendero. Antes de ser el baile y todo, era merendero. Hay oleajes tan fuertes. Casi todo esto, menos el Bellavista, que el Bellavista no está como estaba ahora. Todo esto de por aquí eran merenderos. Estaba muy bien. Venías con la tortilla y eso. Pasabas el día allí. Bañabaste y ves para allá y ya está. Y muy bien. Esto era la casa de rato. El ministro. Y ahora claro, está cambiado, todo esto se apodera de todo. Era también un chalet emblemático aquí, pero fue un poco conflictivo, ¿no? Sí, fue un poco conflictivo. Pero de todas formas quiere decir que bueno, va todo enlazado con el tiempo, ¿entiendes? Eso ya no vale para nada y una familia ya no tiene, entonces, bueno, pues o se construyen viviendas, se hacen hotel aquí, dos hoteles en poco tiempo, poco trayecto. Y esto como todas las cosas, la obra que están haciendo, que va a ser una obra impresionante, pero claro, lleva todo su tiempo, ¿no? Esto entre uno y otro va a durar como dos años, ya lleva un año, año y pico, pero bueno, va a quedar luego precioso todo eso. Con la rotonda, te refieres. La rotonda y la Avenida Castilla, todo, la Avenida Castilla, porque eso se está reformando todo, la Avenida Castilla hasta Emilio Tuya ya está reformada, y luego están haciendo plazas de garaje, 150 plazas de garaje, que van a ser importantes para esta zona, pero claro, eso lleva su tiempo y todos estos inconvenientes, luego bueno, merece la pena pasarlo mal para que luego ya esto quede perfectamente... Después es una zona más preciosa de la playa. Sí, ¿no? ¿Marchas, Maribel? Sí, sí, gracias, porque gracias. Si no haces se me gracias, muy tarde. Gracias. Bueno, nada. Claro, se vive lejos. Está bien aquí hacer las actividades y eso, pero no, no vive en el barrio. Y era la casa del famoso Rato. Sí. Y tenía un chalet ahí, toda la familia, y ahora se embolsó unos millones al vender esto. Yo los hoteles veo los bien, este no me gusta tanto, este parece una caja de cristal, aquel me gusta más. Y por dentro y todo, a mí me gusta y ahí también, ahí había como especie de... No, había casas también, había algún chalecín que otro ahí, pero de estos casines pequeños. Sí, de estos casines a dos pero lados. Pero lo que lleve toda esta finca, toda esta la de los Ratos, eso sí. Tenía buen terreno aquí, ya. Pero bueno, ahora esto bueno, da vida. Y sacó buenos millones, ¿eh? Sí, hombre, bueno, para mí tira para ti. Oye, si lo tuviera haber hecho lo mismo. Quizás no hubiera valido tanto. No, pero está muy guapo, esta zona quedó muy guapa. Sí, ahora. Quedó guapa, sí, sí. Quedó muy guapa. ¿Eh? Que ahora antes venía la gente ahí a ver. Sí, bueno, ahí estuvo, coches, ahí sí. Estuvo el rastro. Rastro, sí. Cuando pusieronse a hacer la obra del molinón. Sí. Y ahora, pues cuando vienen los circos, sí, se ponen aquí, porque hay una pista muy guapa que hicieron ahí, está muy sí. Bien el parque este, que antes era el parque inglés, pero ahora hay hermanos Castropini. Pero está muy bien, solo que mira, de las casas viejas que eso, solamente queda esta, que aquí que hace esquina. Cuidado, una de las que queden, pero las demás ya son todas nuevas, pero este parque está muy bien. ¿No ves? Era lo que te decía yo. Lo del río este, porque por aquí bajábamos los críos, bajábamos por ahí, esgateábamos, bajábamos, pero había arena, pero es que ahora llueve demasiado, no está en condiciones este río. Este hubieran está, dicho está sucio, cuando bien. Se canalizó la parte aquella de allí, que va para donde las mestas y todo eso, dijeron que lo iban a dragar, pero debe ser que no hubo presupuesto y no lo dragaron. Entonces hubiera cambiado muchísimo, muchísimo. Lo que está muy guapo también, ya aquello de allí, lo de donde se hace la eso que pusieron para los cosas para hacer el gimnasio, está muy bien. Eso está muy bien también. Y ahora el molinón que está quedando tan guapo. ¿Y muestras lo otro que hay, qué es? Lo de el pueblo asturiano. El pueblín asturiano, sí. La feria y el pueblín. Así que... Bueno, de este grupo, la única que hay de Gijón, auténtica soy yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted de dónde llega? Yo soy nacida de Pola de Lena. Mira, pero yo vivía en Oviedo, 32 años, aquí solo hace 10 que vivo, aunque los veranos, toda la vida para Gijón. Teníamos un apartamentín, los veranos veníamos para acá. Pero ya ves, cuando vienes a la playa, de la playa, claro. No andas por ahí. Sí, sí. Pero me encanta, ya eso, ya fuimos a donde lo de la, ¿cómo se llama? El parque ese temático, ¿cómo se llama el parque? Ese que hay donde la universidad laboral. Ah, ese parque es el parque tecnológico. Eso, el tecnológico. Ah, pues. Sí. Sí. Sí. Y bueno. Ellos hablan de lo de aquí, ellos quieren saber cosas de aquí, de lo que es la arena, el barrio de la arena. Pues de la arena, ¿la Cookie no es de la arena? Sí, yo soy de la arena. Pero tú también vives ahora en la arena, ¿no? No, yo vivo en la Plaza de San Miguel, la calle Capua. Yo vivo en la calle Capua, ahí. En la arena sí que hay. Mira, en la calle Aguado hay un bar, era bar, ahora es cafetería. Que se llama El Rey. Y se llama El Rey porque en 1911 hizo una visita Alfonso XIII. Y hay una placa allí conmemorativa que era, antiguamente era tiendina, bar, vendían de todo. Y ahora pues llena una cafetería donde para mucha juventud, sí, eso está muy bien. Y hay una placa así, totalmente así de lado, que trae, aquí estuvo Alfonso XIII, y por eso se llamaba El Rey. Era yo pequeña y todavía vendía bocadillos y todo ahí, hasta que lo pusieron como cafetería, en la calle Aguado. Fíjate tú, ahí en la calle Aguado era todo huertines, toda esa zona eran huertes. yo tenía, mi abuela tenía un estíes que tenía en huerta y cada vez que subía a la mar, la marea, tenían que tener cuidado porque siempre se inundaba. Sí, sí, sí, sí. Yo lo conozco por fotos. Sí, claro. Y lo que va a haber piscina. La de por atrás, igual hay calle. Hay calle, pero hay otra calle. Podría haber otro edificio construido en esa manzana. Sí. Hay un edificio, habrá dos. Bueno, puede ser, porque yo no... Sí, porque yo, por ejemplo, donde... yo miro para un patio muy grande que hay. Ah, claro. Y desde ahí veo la otra calle. Claro, claro. Un patio, sí. Sí, hay otro edificio, sí, sí. Sí, entonces está claro. Y no me acuerdo... Cada tres calles... No me acuerdo cómo se llama. A la calle Manso, a la calle Escurdia y... No, Emilio Tuya. Emilio Tuya, Menéndez Pelayo y Escurdia. Escurdia. Y luego dando una vuelta a Escurdia hay una calle que se llama... Que hay una pescadería que en una esquina y... Esa. Esa llama ese, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pues eso seguramente ya lleva un límite al barrio de Arena. Seguro. Seguramente ahí ya termina. Ya termina Mario Nare. Para la parte. Y donde está México. Para el oeste, para la parte México oeste. Lindo y eso no, ¿eh? No, no, eso ya queda mucho eso más ya lejos. Ver, ¿no? Eso ya lleva hasta allá. Sí. Entonces, para la parte este. El este empieza en la vía. Y hacia el oeste termina en la calle esa. Que no sabemos cómo se llama. Linda del temor en el pico de la lengua, no me acuerdo. Esta calle de Gijón, ¿cómo se llama esa calle? La calle que hay paralela a Menéndez Pelayo. ¿A Menéndez Pelayo? La paralela. Para allá, sí. Para allá. A ver, dando la vuelta a Emilio Tuya. Sí. Y dando la vuelta a Escurdia, esa calle que queda ahí. Que hay una calle que no es muy larga, es corta. Ya, ya, ya sé cuál me dices. Hay una pescadería y está ahí lo de... Además empieza el Marqués de Casa Valdés y termina en la playa. Sí. Eso. Premio Real. Premio real. Aquí el técnico riéndose de nosotros. Entonces yo, la mi casa que da un patio muy grande, porque son un edificio de cuatro, de tres calles, da también, veo las casas de Premio Real por atrás. Ah. Por esa calle de atrás, sí. Entendido. Bueno, ¿qué pasa? Ya el tiempo, acompáñanos, ¿eh? Estaba que quería llover y está abriendo, saliendo el sol. Ah, podemos abrir el paraguas este para el sol. ¿Para meter mío? Sí. Y esto, pusieron un guapo también. La feria, sí. La feria de muestras. Es y esto sí que está quedando guapo, el molino. Eso está quedando muy guapo. La joya de la corona. La joya de la corona, sí. Sí. Anda, me lo he venido a tener los carballones, estoy mucho más guapo que el de ellos. ¡Hombre! Y el equipo y todo. No, no tengo... ¿Qué más da que sea en la capital? ¿No? Eso no tiene nada que ver. La capital y Cangas Donis, no lloviera. Bueno, ya. Por lo menos antiguamente, claro. Ya, sí, pero ahora no. Mm. Vete a decirles a ellos, a ver. Hombre, bueno, soy todo gabino. No, pero mira. Porque aquí hizo hace mucho en Gijón, ¿eh? Sí, en Oviedo también, ¿eh? El acuario. Que reconocer. Bueno, hizo hace muchísimo. No, y el exterior está bastante avanzado, sí. Falta ya. Sí, hay mucho tiempo. Unos rematos y tal. Sí, este sobre. ¿Os gusta cómo está quedando? Yo, sí, por, sí, lo que pasa es que ahora no. Por dentro no lo vi, pero por fuera está quedando muy bien. No, por dentro. Luego van a poner bajos comerciales. Lo que sacaron cuando acabaron los coches. Antes no había baño para señoras, que estaba fatal. No, bueno, todavía no está reformado todo por dentro, queda mucho todavía, ¿no? Cosas, y están rematando y aquí todavía faltan remates, pero bueno, va a quedar precioso, eso está claro. En el momento que pongan, digamos, los embellecedores que faltan, eso va a llamar la atención. Sí, sí, no, nunca dejaron de jugar. Pero bueno, ¿tú no eres del Sporting o qué? No, yo no soy futbolera. No soy bien ningún. Esto pasa al contrario que en la asociación de vecinos, de jubilados, ¿no? En la asociación de jubilados las mujeres participan en casi todo y en cambio en el fútbol, hombre, hay gente femenina, sí, bueno, bastante, fútbol, pero en la proporción no hay, claro, es de hombres, ¿no? y por eso las mujeres normalmente no se enteran. Pero ahora aumentó mucho las mujeres en Malasia. Sí, sí, hay, sí, hay mucha juventud de mujeres. Yo soy muy futbolera, ya desde cría. Sí, sí, ahí por eso digo que yo tuve a mi tío que jugó siempre toda la vida y al fútbol, y yo ya desde pequeña con Montes, era amigo de Montes, que Montes jugó aquí en el Sporting, Alonso, Esti Puente, y todos esos conocidos cuando era cría. Y bueno, al Molinón en mi vida vine dos veces, pero yo no puedo venir porque me pongo nerviosísima. Una vine a ver a jugar a era el Sporting y el Real Madrid. Jugaba Kini y el hermano. Y acuérdame yo que, madre mía, salí nerviosísima. Bueno, el árbitro, el pro, me debe tener las orejas. Hay que dar la imagen. Cookie. ¿Tú eres del Sporting o no eres futbolera tú? Futbolera, no me pierdo ni uno, de todos. Anoche estuve viendo la selección. Anteanoche a la una estaba viendo a nadar, jugar tenis allá en Estados Unidos. Deporte todo. Yo de política paso hoja en el periódico, pero lo de deporte lo leo todo. ¿Acabaste la ruta? Hasta luego. ¿Acabaste la ruta ya? Sí, ya la acabé. Tengo mucha obligación ahora. Ah, vamos. Tú tampoco eres de Gijón. Yo soy de Moreda de Aller. Y luego tuve en Alemania unos cuantos años. Y luego vine para aquí. Y yo de aquí, claro, conozco, pero poco. No hay cosa de poder explicarte. ¿Pero cuántos años llevas en Gijón? Llevaré 12 o 14, por ahí. Sí, pero bueno. Que tampoco salí mucho de casa. Fui muy casera siempre. Pero bueno, ahora vas al centro, ¿no? Ahora voy al centro, sí. Y en la otra, me parece. Sí, ahora voy al centro a jugar y a distraerme un poco. Ya que ya otra, sí. Que por la mañana voy a hacerles el tai chi y la danza terapia y la memoria. Bueno, así se vamos pasando el tiempo. A ver, aquí, Luis. Luis, por aquí. Y es precioso. No sé las plazas que tiene, pero está muy guapo. Ahora que lo renovaron, está guapísimo, por fuera y por dentro. Está muy cuidado y muy preparado. Están arreglándolo. Esto es un campo de un equipo de primera, ¿eh? Efectivamente. Así que no se les ocurra bajar a segunda. Que esto está preparado para... Están ahí flirteando con la segunda de una manera un poco... Voy a provocar a Cookie. Tienen calefacción. No. Hay que ser positivos. No bajen. Bueno, es que lo pusieron moderno de verdad. Tiene una estructura preciosa. Yo cuando veo la gente venir para aquí, que está lloviendo, sí, a cántaros, claro, si tiene calefacción y tienen... Y está todo recogido, está todo de como recogido. Antes estaba, que bueno, estaba la esto, por únicamente sitios, esto, ¿no? Que puede llover por encima, tampoco. No, está que está en techo cubierto, también. Está cubierto hasta ahí abajo, tiene que venir el aire así, para que te eso. Está un campo muy bonito. Pero muy vaya cuidado que está. Tenemos que estar orgullosos. No, es asturiano. Y asturiano. Y mete muchos goles, que el otro día metió dos. Bueno, llevaba un poco de sequía. Sí, llevaba un poco, sí. ¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis aquí viendo un partido? Yo aquí ninguna, vi lo todo por la televisión. No, yo sí estuve alguna vez. No, pues la última vez fue un partido de esos de verano, antes de empezar la obra, con una chica que estaba de Venezuela, que sí. Es de familia gallega, pero está casada con un hijo de una asturiana, y era jugaba el Sporting y el Oviedo, estábamos sentados por ahí. ¡Ay, menudo lío! Ganó el Sporting, y aquella moza salió afónica de lo que disfrutó. Mira, viendo el partido. Cookie habla de la afición del Sporting. Cuando la afición, ahí yo desde que nací. Mira, cuando vino el Oviedo a jugar aquí, tuvo que ir la policía con ellos, porque tiraban nosotros unidos, mi hermana y yo, por la calle, pisando en todos los portales porque nos dejaban entrar, porque andaban tirando bombes cuando y huevos. La última vez que vino el Oviedo, los concentraron ahí en la Torcuato Fernández Miranda, cerca del ambulatorio. Los traían por detrás del sanatorio Begoña a los del Oviedo, todos escoltados. Y los tuvieron ahí concentrados en la Torcuato Fernández Miranda, cerca del ambulatorio, hasta que pudieron pasar por acá. Y otra vez los trajeron por el muro y los tuvieron a la pantalla del río Piles hasta que les abrieron la puerta. Pero esos son los ultras. Bueno, y cuando van los de Gijón a Oviedo, también los llevan escoltados. A los ultraboys, porque, ¿no? Porque ellos tienen miedo a los ultras de allá. Aquí no hay ultras. Aquí hay aficionados. Peligrosos. Pero también los puñeteros. Hay aficionados apasionados. Sí. Me parece a mí que es usted. ¿Qué? ¿No? Demasiado esportinguista. Mucho. Aquí no hay ultras. Aquí hombre, somos... ayer fui a ver una película aquí al centro, el de la arena, y marché. No era el Sporting el que jugaba, no. Era el Barcelona, el España. Y salí de la película para ir a verlo a casa. El partido. No te digo más. No, bueno, yo soy del Sporting de toda la vida. Del Paloviedo nada. Pero bueno, si el Oviedo juega contra el Barcelona, ¿quién quieres que gane? Yo el Barcelona. Y yo el Barcelona. Pero los escarballones no me gusta. Lógicamente, que ser aficionado al fútbol, a un equipo determinado. Pero es Villa, no es por el Oviedo, ¿no? Es también porque Villa juega con el Barça, por eso... No, porque me gustaba estoico. Yo sí, yo digo la verdad que yo por eso, sí, porque el Villa juega allí en el Barça. Me gustan. Lo normal del Madrid, nada. Lo normal es que le quedo... El Barcelona tiene unos jugadores que juegan con ganas. Pero ni Cristiano Ronaldo. Ese, presumido. Hablo de futbolista. No me gusta nada, porque es un chulo y un presumido. Y el entrenador, pues no digamos nada. ¡Ay, yo no lo trago! Jugó con un partido. Con esa cara que tiene, por supuesto. Jugaron un partido ahora por ahí, no sé dónde. Y el de portero, los periodistas. Y perdió. Perdió el entrenador del Madrid. Le metieron el gol. Y a ver, ¿y el entrenador del Sporting qué? Buenísimo. En este momento que... Buenísimo. Oye, no es porque lo digamos nosotros, Es igual que presidente de Cantabria. Cachondos. Sí. Bueno. Pero ¿quién? Yo muy bueno. Ahora quiere entrar a Revilla para presidente de la asociación del ESO que le pusieron aquí ni ahí en la guía, ¿A quién? Sí, a Revilla, al presidente de Cantabria. Lo quieren traer de presidente porque están pusiendo un museo con todos los objetos de Quini, ahí en cerámica es la guía. Mira hasta cuánto sabe. Ah, porque yo leo el periódico todos los días. Sobre todo lo del Sporting. No, lo de deporte todo. De política paso la hoja, porque ahí no entiendo nada. Pero de deportes, todo. Y de las obras, de todo eso, también lo leo. Y de la laboral también. Y de la laboral también. Sí, también. Y a la laboral voy a la reunión de los antiguos alumnos, desde que empezó en el 2002, la primera reunión, voy todos los años, porque tengo un amigo en Madrid que estudió en la laboral desde el 57 al 63. Y él ahora está en Madrid. Y entonces, cuando hubo la primera reunión, yo lo avisé. Traían las fotos así y no encontró a ningún compañero. Pero ahora ya se encontraron y entonces vienen todos los años que hacen una espicha y hacen una comida. Un año fuimos a las Delicias, otro año a la Llorea, otro año al... ¿Y quién pagaba? Pues a mí me pagan ellos porque el hotel lo tienen en mi casa gratis. La comida me la pagan ellos, pero ellos vienen a mi casa gratis. Y entonces voy con ellos todos los años. A la fiesta que hacen, que ahora con la crisis, el año pasado ya vinieron menos. Pero cuando fueron los 50 años de la laboral, que se inauguró en 1956, se juntaron 800 a comer en el Gran Jovellanos. Y bueno, yo voy a lo que me gusta. Con los políticos tenemos que vivir con ellos, pero bueno. ¿Qué tal? No, déjame que... caminar. No, no, oye, nosotros vamos caminando, pero están haciéndonos entrevistas, a ver, di algo de Gijón. Ay, qué Sofía. ¿No digo, te gusta? ¿Qué digo de Gijón? ¿Cómo que es Gijón? Que está muy a gusto, mi Sofía. ¿Algo más? ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde vive usted, en la arena? Sí. ¿En qué calle? En la calle, ¿cómo se llama? En el Torcuato Fernández Miranda. Bueno, Torcuato Fernández Miranda, o pon tres, por ejemplo, pero bueno, ya torcarte eso. ¿Y llevas muchos años aquí? Llevo 40. 40 años. O sea que has visto cambiar el barrio. Hombre, sí cambió. Cuando yo vine no había ni la mitad de cosas hechas, y ahora sí, ahora hay yo, estadio, todo, hay mucho. Yo a mí, dije, ahora ya dejé como al cielo. Es amiga mía, vive ahí cerca de mi casa. Bueno, estamos muy bien, ahora estamos bien, venimos a caminar todos los días. Estamos, vamos hasta Piles, nos damos una vuelta. Y ahora, así vamos, caminando. Así no vais hasta el Palacio de los Deportes. Oh, fuimos muchas veces, otras veces íbamos, vamos por, ¿cómo se llama? Vamos por el otro lado y por salimos Vies, a la guía. Por Vies, que es por ahí. No, por Vies, que es para aquella. Ah. Pero yo no. Bueno. Hala, hasta luego. ¿Que queréis ir a la Plaza Torres? Que entonces vamos a hacer. Vale, ya está. Allá. Mira, allí hay un cisne sacando cría. Y luego viene uno aquí. Y los ves salir con la cría por el estanque. Y el día de Viernes Santo hacen un vía crucis en el parque. Ah, sí, por todas las calles. Yo siempre vengo. No lo pierdo nunca. Y un año, cuando íbamos por todo el vía crucis por aquí, tres o cuatro gansos se levantaron y dieron un vuelo a todo el estanque volando. Sí, sí. Salió en el periódico, nunca muy guapa. Nunca te vi yo aquí. No, pues yo, sí, vengo todos los años. Yo todos, vengo, yo ahí todos. ¿Vivo enfrente? Y tú sabes muy bien, la gente de Andalucía sabes muy bien. El número 12. ¿Pero en qué plaza? ¿En la plaza de...? En esta, en la Torcuato Fernández Miranda. ¿Están cubando? Dentro de poco son... Este es un parque precioso, hombre, con la cantidad de animales tan guapos que hay. Que son los cisnes, los patos, los gansos, gaviotas a montones, que tienen un pesebre aquí campanudo, porque le echan comida y se aprovechan de todo. Y es un parque muy bonito este, muy guapo, muy grande. Lo que pasa es que ahora ya no hay tantos niños en los columpios y eso, porque como hay muchos parques, pues se ha ido cambiando unos a un lado y otros a otro. Pero digo, mira qué preciosidad esa flor tan hermosa que hay ahí. Vienes por aquí, te recreas, vienes medio mareado y cuando vas para casa vas con una salud. Muy guapo. Esto lo han arreglado mucho, tal molino viejo. ¿Y esto no lo conociste tú? Que eso de por ahí no había casas, todo eran prados y todo eso. No, porque eres más joven. Que eran casas todo aquello. Aquello ahora son viviendas, pero antes no había casas por ahí, eran todo prados. Solamente había una panadería allá adelante, cerca de la Avenida Castilla, allá, y unas casinas que debió de vivir. Porque yo ahí, no sé si es verdad, sí, yo creo que sí. Los padres de la, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ahora, de Maciel. Maciel vivió en esa zona de allá. Vamos por aquí. Mira qué cosa más preciosa de todos estos animalines, que es la hora de la siesta, comieron ya y ahora ya tienen sus horas como las personas, a reposar. Está todo muy guapo y es muy bonito. Yo por aquí he venido muchísimas veces a pasear, porque es el sitio donde mejor me viene a mí, porque yo tengo la tensión muy alta y entonces venir aquí es un remanso. Ves todos estos animalines que te alegran. A mí me gustan mucho los pájaros, los patos, todo esto. Y luego ya te digo, hay unos sitios donde te pones al sol, allá donde los rosales, aquellos de allí, pues están también muy bien. Da el sol cuando hace frío. Mira esto, qué vida más buena tiene ahora que llegaron a la riega. Pero mira qué de gaviotas que vienen, más gaviotas que los pajarines que están por aquí. tienen esa islina para ellos ahí, que es donde seguramente incubarán los huevos y donde saldrán los pajaritos. Ahí aquí nosotros estamos todos casados. 7 años, estaba con un toro, corriendo ahí. ¿Vienes mucho al parque tú o no? Yo vengo al parque, tengo una nieta que tiene 8 años y vengo con ella algo. Estaba comentando aquí el compañero que yo vengo más al de enfrente, al kilometrín, a practicar ahí atletismo y a entrenar a mi nieta, porque corrió a Asturias, pero después este año cambió de deporte y me fastidió. Yo disfrutaba saliendo por aquí con ella al parque, pero ahora juega al béisbol. Juego ahora, entonces ya no vengo tanto al parque, pero sí me gusta mucho por los animales. La primera vez que yo conocí este parque, yo vivía en Mieres, y mi padre y mi madre con mi hermana, los dos hermanos que tengo, y conmigo, trajeronos un día a Gijón, tendría yo 10 o 11 años, y me acuerdo de venir para aquí, y estaba acostumbrado a Mieres, había una ciudad tan grande como esta, y un parque tan enorme, que es tan grande como Mieres, que es este parque, quedé asustado. Y después me acuerdo que me llevaron en unos tranvías que había hasta el Musel. Cogimos aquí donde está la Plaza de Toros, una estación que había ahí el autobús, el tranvía. Ahí cogimos el tranvía del carril y en la jardinera, atrás porque estaba lleno, ahí fuimos al Musel. Y de ahí al Musel, bueno, otro cielo descubierto para mí, que nunca había visto el mar. Otro cielo más para descubrir. Bueno, la verdad es que Gijón ya es tu novedad, ¿eh? Para la gente que sea fuera, pero vamos, toda la gente que sea, no sea de Asturias, de Madrid, por ahí, descubren otro paraíso. Un paraíso natural, como lo anuncio. Pero es que es de alucinar. Que tú puedas tener una idea de cómo puede ser, pero de la idea a la realidad cambia bastante. Y la pena es que este parque no se usa mucho, porque yo no sé si es por los gaviotes, por los animales, o por la comida, o... Y os echen, a veces huele mal, y no me gusta, no, la gente no viene por aquí mucho. Huele mal esta zona, ¿eh? En esta zona, donde estamos. El problema de todas esas cosas es que a veces no apreciamos lo que tenemos en casa. Es decir, aquí yo paseo bastante por aquí, entonces cuando generalmente entro al parque, es una preciosidad, porque además están renovando muchas cosas y tal, ¿no? Pero la gente, cuando tiene nietos, a lo mejor vienen, no todos, es lo que viene. Y luego, tú a lo mejor le preguntas a... del barrio La Arena te hablo, ya no te hablo de otra parte de Gijón. De La Arena le preguntas, oye, ¿cómo está este parque? A mí qué me preguntas, ¿qué me dices? No se valora lo que realmente tenemos, ¿no? Es un parque precioso, que está muy bien cuidado, con animales, claro, se huele mal. Sí. Los animales tiene, y es lógico que huela mal, ¿no? Claro. Pero no es un olor tampoco que puedas, te pueden pedir evitar. Es una luego igual van a otra ciudad y ven un parque que sí, no... que no vale para nada, y dicen, joder, qué preciosidad, que no sea... Y van además, van a verlo, van a... Decir, no, hombre, tenemos aquí un parque precioso, con esas instalaciones estupendas, para los críos está muy bien, además lo remodelan hace poco, está muy limpio, porque está muy limpio, está muy, muy, muy cuidado, ¿verdad? Y eso, lo de siempre y tal, que es mucho mejor lo de fuera que lo de casa. Entonces, es una pena, pero no, ahora realmente ves poquísima gente aquí. Tal. Además está para correr, para hacer deporte, que está muy bien señalizado, para hacer por zonas y tal, ¿no? Y no, yo veía antes más practicar y ahora no ves a nadie corriendo, ves a nadie, y está muy bien identificado. Están más en aquella zona, ¿no? Haciendo... Sí, el kilometrín. Un kilometrín justo para prepararse, para hacer fondo, aquella zona. Aquí hay un circuito que tienes cada cierto tiempo, tienes una... Para hacer gimnasia, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes un circuito de gimnasia que cada cierto tiempo flexiones, subir tochos, meterse entre todos los tochos, pasar para adelante, pasar para atrás, subirse por una barandilla y llegar a otra forma, caes y sigues corriendo. Esto es más de ese tipo de hacer deporte, allí no. Allí es para hacer fondo y es eso, un kilometrín. Lo que pasa es que yo cuando dije de que olía mal, es que era esta parte, porque son todos los animales, porque ya pasamos a otra parte, en la cual, donde están las estatuas, y ahí ya es precioso, porque está la hierba, está toda cuidada, pero allí las hierbas, las flores, hay muchos arcos de flores, es diferente. Es el mismo parque, zonas diferentes. Y ahí está más limpio, están las estatuas, están los jardines, está la casa del jardinero, que también yo también miro para ella y es simbólica. Dentro del parque parece una casa de ese de juguete, la casa del jardinero. Y yo esa zona así, con la nieta, donde están los columpios y todo eso, ahí suelo venir de vez en cuando. Tampoco soy yo muy de parque, están diciendo, yo por ahí cuando voy por fuera, no pierdo tiempo en los parques, yo soy de playa. Museos, cuando voy por ahí a ver museos, que también los veo en Gijón, a ver algún museo para conocer algo de la ciudad, y el resto ya es playa, parques pocos. Allá que el gallo. Esos son los autóctonos, los criados. Y esos pavos marrones, esos son de los tres días. Y aquella menuda cazuelada que tiene. Ah, los faisanes son preciosos. Yo veo por las tardes el reportaje de la 2. Anteayer había unos jilgueros haciendo nido. Precioso, precioso. Y esos otros que yo traje, uno de Venezuela, un pájaro. Lo que pasa es que había que acuchillar el piso y pintar, y lo llevé para Corao, para casa de mi hermana, y él se murió de pena. Tenía 8 años conmigo, lo había criado yo, y era el tejedor dorado, que hace en el nido colgando a la punta de una rama. Lo cogió mi esposo y yo con una pinza le daba de comer y lo crié, 8 años tenía. Me dio una pena cuando se murió. Era de esos que tienen amarillo y negro, el tejedor dorado. Precioso. Cantan los kikis en ese paisaje, es precioso. ¿Echan kikis, dijiste? ¿Ese que canta? Ese es un kiki. Es un gallo. ¿Tú sabes lo que dice cuando canta? ¡Cristo nació! A mediados de septiembre, que son las fiestas décimas de Villa, vienen todos los décimas de Villa con gigantes y cabezudos, vestidas de sardinera, traen niñas y niños vestidos de pescadores, con ramos y globos y de todo. Y hay un chaval que se sube ahí y donde está Fleming lo llenan todo de flores. Luego traen sidra y ahí escancian sidra y hay una fiesta ahí preciosa. Y vienen gaiteros y viene de todo, muy bonito. Yo como vivo enfrente, pues vengo todos los años. ¿Y esto está es en septiembre? En septiembre. ¿Por la fiesta de la Soledad o...? ¿La Soledad encima de Villa? Sí, no, o es el segundo domingo o el tercer domingo de septiembre. Bueno, coincidiendo siempre con las fiestas de Villa. Con las fiestas de encima de Villa, que es la Soledad y el Cristo y eso, en septiembre. Y hay un domingo, el segundo o el tercer domingo, ¿cómo son los vestidos de pescadores y de cómo vienen los niños vestidos? Un asturiano, ¿no? ¿No conoces eso? Pues unas faldas, sí, negras o de lunares, sí, y un poco con vuelo, sí, y llevan la blusita blanca, una toquilla negra, algunos llevan pañuelo en la cabeza. No me digas que un asturiano que no sabe cómo es el vestido de pescador. Pues no, tengo que venir en septiembre. Pues es precioso. Lo veo. Es una fiesta preciosa. Yo de pan no me pregunto. ¿Cuánto tiempo yo seguí viviendo? La de Maciel, la casa de Maciel, los padres de Maciel. No, yo llegué el 28 de mayo, va a ser 28 años que llegué a Gijón. Venga. Pero aquí. Aquí, ahí. Ah, que vas ahí. No, lo, la casa lo que la te pregunto, porque lo que te pregunto en el 77. Lo que te pregunto es si conociste aquí la casa de Maciel o no sé quién. No, esa no la conocí yo. Estuvo aquí cuando tiraron todo. Había allí donde Miele, una señora que tenía la tiendita, que ahora está lo de Miele. Venían por la mañana, le dejaban las cajas de los melocotones, de las cerezas. Sí. No lo robaban. Y yo que venía de un país donde te lo quitaban de las manos. Sí. Y le decía yo a ella, pero Virgen de Covadonga, pasa por la mañana, esas cajas de la fruta aquí, y no les llevan. Si está en Venezuela, llevan y está a la puerta. Llevan a ella también. Entonces, sí, ahora, sí, bueno, ahora con el chavo. Vamos hasta... Si las ponen ahora... Vamos hasta entonces, la Plaza Toros. Bueno, pasamos por aquí, por la Plaza Toros, ¿no? Pues sale, vamos. La Plaza Toros ahora está muy guapa. Y ahora desde que la arreglaron, quitaron el muro... La preciosidad. Y está preciosa. Pusieron, está todo ajardinado. Antes estaba amurallada y ahora solo queda la puerta principal. Hombre, Gijón es una ciudad de mucha calidad para vivir, ¿eh? Sí. Mucho. Y esto, a veces, cuando lo abrieron, esto antes a veces era todo. No le damos el aprecio y lo que vale todo eso y tal, y es increíble. Y lo que cambió Gijón en poco tiempo, en pocos años. Lo mismo en las calles, que edificios, que en todo. Pero esta zona, por ejemplo, aún siendo la arena, sí, a nivel burocrático, por decirlo de alguna forma, ¿no piensas que es la arena esto? ¿Crees que es otra cosa, no? Ah, claro, lo que pasa es que la arena, no sé, tiene fama de ser un barrio de ricos, ¿no? Y no, aquí realmente vemos toda clase de gente, ¿no? Hay mucha gente de las cuencas que compraron en su momento, acertaron, porque compraron en buena época y entonces ahora están disfrutando de todo eso, pero es un, la verdad es que es un barrio, yo creo que es privilegiado en Gijón, primero porque está al lado de la playa y eso es muy, muy importante. Luego tienes de todo, ¿no? No te hace falta moverte para nada, casa de tiendas, supermercados, plaza toros, campo de fútbol, que sea aficionado, ¿no? A pensar los toros y tal, no te puede, aquí no te hace falta mover el coche para nada, para esas cosas, que es otro problema porque este, esto sí que parece rico porque, porque bueno, como todo Gijón y casi todos los sitios, ¿no? No hay donde aparcar, es un problema de aparcamiento tremendo, ¿no? Entonces, los que vivimos cerca de todas estas cosas que manifesté antes, pues tenemos la ventaja de que el coche no tiene necesidad de sacarlo de la cochera, para nada. Te gusta el fútbol, vienes andando, te gusta los toros, vienes andando, toda clase de, bueno, luego tienes el Palacio de Deportes dentro metido del barrio, y tienes el pabellón un poco a las afueras también. Quiero decirte que es un barrio bien, muy bien, barrio donde vive la gente bastante cómoda. Y luego, sobre todo ahora, hubo una temporada que aquí, bueno, con los famosos botellón y tal, pues dio mucha guerra, la verdad es que dio una guerra tremenda, ¿no? A veces no podías pasar por entrar al portal, tienes miedo hasta que te pegaran, entonces pedías que por favor se levantaran y no sé más. Y eso, por no se sabe qué motivos, debe ser porque unas veces toca un sitio, otras veces toca otra, eso desapareció de aquí. Y eso le dio una tranquilidad al barrio tremenda. Hubo unas ocasiones en que, gracias a la policía municipal, sí, que giraba, controlaba y no sé más. Sí, yo creo que el ayuntamiento se encargó de... Se volcó sí. Aquí porque, claro, aquello no era vivir, era siempre unas quejas tremendas y no sé más, porque además eran justificadas, ¿no? O sea, yo no digo nada de lo del botellón porque a mí, oye, yo creo que casi todos hicimos el botellón, cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero era otro estilo, otra manera, ahora era más agresivo, no se respetaba nada, de la gente que salía y venía a las 2 de la mañana para casa después de comer y tomar una copa, era casi imposible que no tuvieses lío en tu portal y tal. Y eso afortunadamente desapareció, porque nadie quita que la gente se divierta, tal, pero sanamente, sin molestar, como se debe ser, ¿no? Pero eso, efectivamente, fue una labor del ayuntamiento de mucha insistencia, la asociación de vecinos luchó mucho por eso, para que estuviese más vigilada ya, y al final se consiguió. Entonces ahora es un barrio pacífico, no hay altercados, no hay nada. Puede ser esporádicamente, porque cuando vienen esos ultras de como hubo hace 2 años con Sevilla, porque son violentos y son los demás, y entonces al estar cerca del Molinón se remodinan aquí y tal. Pero son cosas muy puntuales, no como antes, que era todos los fines de semana, tenías jaleos en cualquier parte, ¿no? Era muy raro que no hubiese una puñalada, que no hubiese no sé qué, y además con gente que a lo mejor ni comía ni bebía del tema, ¿no? Sí, salía de su casa a cenar, a tomar un vino y luego se encontraba con un follón, ¿no? Y eso afortunadamente hoy está resuelto, ¿no? Y eso es agradecer porque estás viviendo en un sitio, ¿vale? Y lo que no quieres es follones, ¿no? Jaleos y tal. Y luego, claro, también aquí, por eso digo, tenemos el rastro, que el rastro es visitado los domingos por una cantidad de gente, de gente, ¿no? O sea, hay una cantidad de gente viendo el rastro de ahí, y pues, de aquí del barrio de la Arena tampoco tienes necesidad de mover el coche. Pasa ahí, que hay mucha gente que viene porque usan el coche, porque viven en los estadios y les gusta, y entonces usan el parking del Molinón, el aparcamiento del Molinón y tal. Bueno, pues se lucha, pero los que vivimos en la Arena no necesitamos el vehículo para casi nada. Y luego estás bien comunicado en líneas de autobuses. Sobre todo para ir al tanatorio, que es donde se va, o al hospital, está bien comunicado. Hay gente que se queja porque, no sé, queremos que pase uno casi que vaya al tanatorio y tal, al lado de tu casa, ¿no? Pero de aquí no hay muchas diferencias a Pablo Iglesias, que es donde paran los autobuses, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, y luego los otros tienes para otras casas de Gijón, en la carretera a la costa, que ahí te paran prácticamente todos, ¿no? Está muy bien comunicado, ¿no? Hoy creo que vivir en Gijón, yo no soy de Gijón, pero aprecio, o sea, señor, por supuesto, de Mieres, pero aprecio que esta es una ciudad encantadora para vivir. Pues, hará 25 años así que los hicieron. Se me cayó. Y ahí había unos barracones que eran de donde guardaban los tranvías. Sí, pero eso es más hacia allí, ¿no? No, hacia... no, allí había cocheras. Una plazoleta que llaman cocheras, que estaba abandonada de tierra, pero aquí había unas naves que yo las conocí, que decían que eran los garajes de los tranvías. Y allí, que hicieron un parque, aquello estaba de tierra y es lo que llaman cocheras. No sé por qué, porque... Claro, cogías el tranvía, donde el muelle... ¡Uy, que lo pierdes todo! Cogías el tranvía donde el muelle y llegabas a Somía en el tranvía, que era una belleza. A mí ya me entrevistaron otra vez si me gustaría que viniera el tranvía de Gijón, dije que sí. Hombre, ya ves que ahora en muchas ciudades lo están poniendo, ¿no? Sí. Pero ahora aquí con el metro ese por debajo de la tierra no creo que... No sé si nos tocará probarlo. ¿Sí? Yo si lo inauguro me voy enseguida a dar una vuelta en él, ¿eh? A ti quedante todavía muchos años, joder, me cago. No, ya, no, no, no, no lo sé. Bueno, allí donde hicieron el parque aquello había un terreno abandonado. De piedras, de tierra y de nada. Y ahí se pone un camión a vender melones, a vender patatas y cosas de esas. ¿Y a ti qué opinas de los toros? ¿De qué? Los toros, ¿qué opinas? Bueno, yo a los toros no vengo. Ni los puedo ver en televisión tampoco. Pero bueno, que los quiten... Me parece que no, porque hay gente que es aficionada y le gusta y dan vida, porque cuando hay los toros, esto tiene mucha vida. Ahora yo no me gusta ni ver, y mi esposo llegaba a casa y él le gustaba, pero cuando yo llegaba cambiaba de canal, porque sabía, ¿ves cómo era? Sí, sabía que a ti no te gustaba. Que no me gustaba y cambiaba de canal. Pero el gusto es para todos. Ahora esto aquí, pues con estos bancos y esto quedó... Antes estaba cerrado aquí y no... Y ahora pues tiene vida, porque aquí la gente se pone a tomar el sol. Yo estuve en tres plazas de toros. Cuando me casé estuve muchos años... Todos los fines de semana llevaba los toros en Alicante. Alicante fui mucho tiempo a los toros. En Benidorm también fui a los toros. En Oviedo fui a los toros, ya muchos años, y aquí también fui a los toros. ¿Y aquí en la Feria de Begoña también vas? También. Ah, no, ahora no voy. Ahora ya llevo, no sé, 4 o 5 años en que no voy, pero una temporada en que también me encantan los toros. Que me encanta la carne de los toros. No, los toros, la verdad es que no me... Yo hay un espectáculo que no me gusta, sinceramente no yo me gusta. Disfruto. Saco gusto. No lo veo ni por televisión, o sea, yo vine... A las faenas, saco el gusto. Claro, yo debí venir 2 o 3 veces aquí por un compromiso de trabajo, el profesional, que tienes que venir con alguien y tal, ¿no? Entonces, pero no, no me gusta. Y aquí, la última vez que entré fue a ver un mitin político. Puro, no fumo. Pero no a los toros. Es una cosa que no me llama, no me gusta, no me gusta. Más me da miedo, ¿no? Cuando cogen a torero, cuando tal, es espectacular cuando ves esas cornadas que pegan. No, yo no me gusta. Lo tengo aquí a mano, pero no doy un paso por ahí. Pero ahora la hay también. El 15 de agosto. Ya la Virgen. Por todos los toreros fallecidos, por... Ah, y otro detalle. Yo fui músico. Y entonces también toqué de la banda, aquí no, yo soy de Mieres, y en Mieres que por San Juan montaba una portátil que montaba, fui también de novillos, novillades. En Mieres, ¿cómo es esto de las categorías de las plazas? Bueno, sí, claro, esta es de... No, esta yo, segunda. Claro, la primera hay en Madrid, Sevilla, Valencia, Castellón... Barcelona, la de Barcelona también. No, Barcelona ya no hay, la Barcelona ya... ¿Ya la cerraron? No, esa no, esa... Además, es una pena que una plaza de toros en el centro de Barcelona, porque está en el centro de Barcelona, que la cierren. Ahí ya hicieron como un supermercado o algo, tienen hecho allí. Bueno, pues fíjate. No, pero tienen una plaza de toros todavía, porque hay otra plaza de toros, hombre. La Barceloneta, pero no, ¿qué tal? ¿Ya lo prohibieron ya? No, pero todavía no empezó a... Eso, decían no, que aquí también, en Asturias, querían aplicar. Bueno, en Asturias estuvieron aquí 4 chepos a la puerta del año pasado cuando les corrí de toros. Diciendo que yo respeto todas las opiniones, pero hay que... Estamos en ahora mismo un gobierno que yo tengo que prohibir. Entonces, ¿cuándo llegaremos a ser algo más? No, sí, pero yo creo que además, como fiesta nacional, porque es una fiesta nacional, yo no sé por qué la gente está empeñada en quitarlo, ¿no? Porque además es una cosa voluntaria. A mí no me gusta, yo no lo veo ni por la tele. Entonces, bueno, pues yo no me gusta y no vengo. Yo como si digo, oye, vamos a cortar el fuego, ¿no? Bueno, el fuego al que quiera, que le guste, como todas las cosas, ¿no? Y el boxeo. Ya si hablamos de otras prohibiciones, hombre, pues puede ser. Bueno, el boxeo ya es una cosa muy peligrosa que afecta, luego queda mucho, hay gente... Que tú viste muchos, bueno, muchos boxeadores, no, no, pero hay gente... Han tocado, también han tocado. Sí, te quedan tocados. Eso como el fumar, ¿eh? Ya ves la polémica que hay, pero es que tú fumando también estás molestando a otra gente. Yo fui fumador, ¿eh? No, a mí no me molesta nada. Pero claro, llega un momento que te lo tienen prohibido, si no, eso no se quita. Y entonces realmente ya ves ahora en Barcelona quieren estar en el campo de fútbol y tal. Eso es porque está, pues, saben que está perjudicando a la salud. No es que el cáncer se promueve por fumar, pero bueno, da más en fumadores que en no fumadores. Entonces el boxeo yo sería otra cosa que también... castigaría, o sea, yo no, no, pero porque, a lo que vamos claro, de que prohíben pero bueno, por mayoría en Barcelona, bajo un escrutinio prohíben los toros y el boxeo, que es más dañino, sí, es más porque dañino, daña a la persona y eso no lo prohíben y entonces yo te digo que oye, esté todo permitido, el que quiera ir que vaya, el que no que lo deje. No, no, pero vamos a ver, yo creo que por ejemplo hablando de boxeo, si nos damos cuenta, aquí en España ya no hay boxeo prácticamente. Sí, sí, hay, sí. No, no, vamos a ver. Tú mira bien en qué periódicos a veces ves que boxea no sé quién, que ya no los conoce nadie. No, mira, cuando Pedro Carrasco, Velázquez, pon ahora el canal Marca y ya tu canal de televisión, que todos los días dan boxeo. Y los fines de semana en Madrid, en los hoteles, dan finales de boxeo. ¿Quién boxea en Asturias, por ejemplo? Mira, el mi nieto, Azkin Bols. Bueno, hombre, ya. O sea, no llevo boxeo, pero hace un... Bueno, siempre, vamos a ver, una cosa es que tú practiques un deporte, que puede ser un deporte, ¿no? El boxeo, para agilidad y tal, ¿no? O que cuando vas a ganar ya un título, vas a vivir de ello, a ganar dinero y tal. Tú en Asturias, dime un boxeador a la que esté en activo de Asturias. Y no me sabes decir ninguno. Eso está en que está desapareciendo. La gente, pues, que se debe dar cuenta. Hay gente que ya no patrocina esas cosas, porque, claro, eso cuesta dinero, todos esos rollos, y bueno, la gente ya va a ganar dinero. En el momento que deja de ganar dinero, ya no lo hace, ¿no? Pues yo creo que esas son cosas que, en el buceo, que hay que cuidar en el mucho. Había mucha mafia. No, porque además, si nos damos cuenta, hacemos un seguimiento de los boxeadores que conocimos y tal, la mayoría de la gente salía de la miseria, o sea, sí, bueno. Gente que iba nada más a que lo mataba, la mayoría de ellos, y cómo terminan, ¿no? ¿Y cómo terminan? Entonces, claro, van a ganar dinero, de cualquier manera. Y eso, cuando hay una persona inteligente que estudia qué tal, es muy difícil que se metan a boxeo. Entonces, hay cosas que sí, prohibir por prohibir no, pero hay cosas que están bien. Yo lo del tabaco es una cosa que veo estupendamente, ¿eh? Yo a mí no me hizo falta prohibirlo, yo lo quité por sí mismo, ¿no? Pero hay gente que eso es otra cosa que está perjudicando a los que tú estás en un bar, o sea, no sé qué, estás echando humo, estás jugando como tú. Entonces, no había forma de que por propia voluntad eso se quitase. Entonces, bueno, se prohibió. Y es lo de siempre, cuando haces una prohibición y tal, otros, aunque no sea nada más que por el hecho de que un gobierno prohíbe, ya está en contra, aunque no fume, ¿eh? Y ya dice que no le molesta, que no le molestaba hasta que salió la ley. Por eso es muy difícil, como los toros. De los toros, pues no los quitaría, ¿no? Sí. ¿Dónde vives? Aquí, en ese edificio. En ese edificio. Encima de lo azul. El segundo piso y el mío. Entonces aquí hay ventanas para allá también. ¿Dónde está el azul? El izquierdo, ¿eh? Sí. Lo azul es una pescadería ahí debajo. ¿Esto qué es? Aquí era donde estaba cochero, donde quedaban los tranvías. Y de por aquí salía la guía, salían las vías para ir al jardín, ¿qué se cocía aquí? Al, al Puentín, al Jayalay, al Rosales, todo eso por ahí. Todo hacia allí. Todo hacia ahí. Para allí nada. Para allá, sí, porque iban para allá, llegaban hasta dónde. Vamos por aquí, por la recorrían, por la avenida, no sé, me parece que empalmarían, no sé si iban palo de del Musel. ¿Pero qué? Sí, del Musel. Los tranvías que salían de aquí. Los tranvías, yo no sé si pararían todos aquí, yo sé. ¿Paraban los tranvías todos aquí, los del Musel? Es que eso no lo sé. Yo sé que por aquí... Aquí se cogía tranvía, era donde tenía para reparación. Aquí era donde salía, donde se recogían. Aquí había las oficinas y la salida... Porque los tranvías también llegaban hasta la guía. Hasta Somió. Este debía ser el centro, debía ser, no se fijó. El centro, y aquí salían todos los tranvías, sí, de Gijón. Los que iban para el Muelle, los que iban para la venían y la parada de salida de ese Musel, iban para allá. Lo que pasa que, por ejemplo, sería como los autobuses, unos tenían las líneas de allí y otros tendrían las líneas de aquí. Yo esto ya lo sé, te digo, para Jayalá y para Rosales, todo eso. ¿Y cuándo se quitó esto? Ay, pues estaba yo, nada, estaba yo todavía en el llano. ¿Cuántos años hará? Vinimos en el 55, ya no me acuerdo. Esto tiene que hacer más de 30 años. Más. Más porque. Sí, más. Llevo 44 años aquí yo, 42. Más. Y ya en el llano, ya se quitaron en el llano. A ver, tenía yo 27 años. ¿Cuánto malo de aquí? 30. A ver, 37, 47, 57, 67, 77. 87 y 107, 50 años, 50 y algo, sí, por ahí, 50 años, 50 o 48 o por ahí, cuando quitaron los tranvías, porque vivía en el llano y del llano ya me vine yo para Viesques y ya en el llano ya pusieron autobuses y ya luego después ya los quitaron todos. Ya eran autobuses para allá y para acá, porque yo como me mareaba mucho, el tranvía no me mareaba, claro. Porque yo digo, como iba tan suave, y yo digo, no sé si, yo creo que saldrían todos de aquí, lo que pasa que tendrían lo del Musel, lo del Muelle, serían unas líneas y luego estas serían otras. Yo lo que más funcionaba eran los del llano, yo vivía en el llano y allí 4 años y allí bajaba y subía 4 veces al día. Sí, la verdad es que es una pena que lo hayan quitado lo de los tranvías. Pues sí, porque era mejor, para mí era mejor que el autobús. Y daban una... Porque era cantidad de gente la que te amontonaba. Yo me acuerdo que hasta en los estribos, como corría tan poco, la gente que a lo mejor, la gente que era ágil, pues se cogía, se agarraba y se ponía. Paraban en el cambio, que era donde hacían los cruces. Y ya te digo, no sé si esos iban, yo sé que para el Musel eran unos. Tiraba, pues... Lo que pasa es que no sé a dónde se metían después, porque no lo sé, si daban la vuelta, tendrían que engarzar para engarzar con estos de aquí, pero ahí no sé dónde era, dónde la daban. Porque para aquella zona yo fui muy poco, fui varias veces cuando fui al Musel, pero lo íbamos a coger allí, el Musel, porque ibas andando, bajábamos y lo cogíamos aquí. Anda. El árbol está para allá. ¿Aquí? Aquí uno, sí. Está medio mal. Y otro debajo de mi casa. Mira, aquí está correo. Correo. Las oficinas de correo. Estas ya fueron ahora nuevas, hace pocos años. No sé qué años hará, pero no hace mucho. A ver, ya veremos. Claro, antes era todo central. Y ahora está desde la calle Doctor Urle, para aquí, correos, y para allá, para el otro lado. Porque a mí me pilla más cerca aquí y resulta que tengo que ir allá, si me vienen certificados o algo. Y bueno, de por aquí pues ya no hay más. En esta zona de aquí ya salimos a las playas. Ya, pues hace muchos años que está edificado todo esto. Aquellas casas que era donde vivían los militares, aquellas de las 15, de las esquinas que ahora están para trabajar, esas fueron, debieron de ser casi de las primeras que hicieron aquí en lo de la arena. Ese edificio lo construyeron después de estar yo aquí. Hombre, claro. Eso hará, a ver, ¿cuánto hará? 24 años. No, 24 años no, menos, menos. De la laboral. De cuando fuimos a la fiesta de la laboral. Ah, ¿y qué, sí, qué es lo que andáis haciendo? Paseando, pues sí, enseñándose. A ver, claro, ¿cómo ves el barrio tú? Como lo veo. ¿Te gusta el barrio de la arena? ¿Qué tal anda? Di algo, di algo. Escucha, ¿y qué tal el barrio de la arena? El barrio de la arena, no, yo ya hemos estado en la playa, en el tostadero. Ya, pero nos lo estropearon un poco, nos estropearon un poco la acera esta. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, esto estaba en obra, ¿sabes dónde? No, pero eso cuando llueve se deshace el cemento. ¿Sí? Y los aparatos por abajo van para casa y marcan todo, y los zapatos y todo el cemento. ¿Eh? Como la baldosa no la hay, yo dije, moriría el baldosero. Porque es una pena que los antiguos no... ¿Eh? Aquí sí, ¿eh? Yo me dio pena porque la avenida Castilla es una avenida muy buena y muy amplia, y la dejaron preciosa con eso de las bicicletas y de todo, porque, oye, todo el mundo tiene derecho a la vida. Pero, amigo, este cemento que pusieron, esto no nos va mucho por eso, porque se manchan todos los zapatos y los... Yo el bastón mío los... A lo mejor con el uso, ¿no? Porque como lo acaban de abrir, con el, ¿no? Con el uso se salta, así por las orillinas se salta. ¿Sí? Eso es gastarles perros dos veces, eso es como el que compra barato. El que compra barato paga dos veces. Es verdad. ¿Tú vives aquí en la arena? Yo vivo aquí, sí. ¿Hace cuántos años? Hace 40 años. ¿Eh? Y claro, ya te tengo un poco de cariño, estaba Zarracín ahí, a esto no había nada. Por ahí abajo todo era el chalet, yo venía de Madrid y me gustaba tanto esto, pero claro, ahora cuando hicieron la avenida de Castilla me desilusionaron de tal manera. Porque usted es asturiana, pues vivía sí. En Madrid, es asturiana. Yo soy de la aldea perdida, yo soy de la Viana, de Villoria, más arriba de la Viana todavía. Lo que pasa es que claro, en los años que tengo, unos 60 anduve por afuera. Claro. Y ahora aquí. ¿Y al centro social va usted algo? ¿A dónde? Al centro social, al centro de mayores. Ah, ¿donde sí? Van no, no, yo soy socia de hace muchos años, sí. Abajo. Y ahora, pues arriba. Yo soy de abajo y de arriba. Y estaba allí cuando la alcaldesa y los del ayuntamiento lo inauguraron. Uh-huh. Y me prestó por la vida, porque eso es un... Bueno, no es que sea, es que tenemos un recogimiento las personas mayores. Porque ya todo el mundo nos echan así a un lado. ¿Eh? Y teniendo aquellos, como somos casi que todas iguales, pues se está bien. Muy bien, ¿no? Que sí. Yo estuve en Madrid muchos años. Uh-huh. Y por afuera, estuvimos por afuera. Sí. ¿Fuera de España? No, yo de España no, yo como española. Es que alguna compañera estaba en Venezuela, otra en Alemania, bueno. Bueno, yo amigas en Venezuela y en Buenos Aires y en todos los sitios sí las teníamos, porque todo el mundo miró el que pudo. Claro. Hacer dinero, pero enseguida todos para Asturias. Sí, sí. ¿A que sí, eh? Todo viene a aterrizar aquí. Que vayan para donde vayan, para Venezuela, para aquello. Que era del gas, y luego tiraron, la hicieron un parque, hicieron un nuevo. Esas casas, en ese de ahí donde vivo yo, que era el grupo Covadonga. Ver, y mucha gente. Vale, que ya nos hemos mojado los pantalones. Venga. Ay, ay, ay. Era el grupo Covadonga y edificaron, quedaba tres calles. Yo creo que me estáis poniendo un poco viejita. Ah, no quieres da, que se lo diga. Da Emilio Tuya, da Menéndez Carayo y a Ezcurdia, este bloque. Era el... ¿Cómo se llama? ¿Qué os dije que era? El grupo Covadonga. Y luego hicieron... Ahí fue donde se fundó el grupo Covadonga. Sí. Ahí tienen por detrás, guardan canoas y eso ahí por detrás. Y aquí no estuvo hidroeléctrica también. ¿Aquí? Sí, claro. La hidroeléctrica hasta ahora. No, bueno, aquí lo que había era una fábrica. Esta era la fábrica de gas. Donde estaban los depósitos. Había unos chimeneas y había... Que era una fábrica antigua. De la elaboración de sería donde refinaban el gas, ¿no? Y de gas. Entonces, sí. Y entonces tenemos aquello, pues en las oficinas aquí, en el Cantábrico, y entonces el ayuntamiento Y ahí no sé qué tendrán. Porque se hacen los convenios de repartir no el terreno, hay oficinas y cualquier cambio al pueblo ha sido un parque. Lo primero que hicieron fueron aquellas casas, lleve 30 y tantos años. Sí. Luego hicieron ¿y el centro de la arena ese? Bueno, este no hace tantos años. Por eso, por eso te digo. Esto hace pocos años, esto será unos 20 y tantos. No, no va a 20 sí, sí, sí, sí, los hace, sí, 20 y tantos. ¿Esto era unos 20 y tantos no, años? No, hace no, no, no, no, no. Los edificios, pero el edificio, centro sí, no. Los edificios, no, el centro no, el centro no, el centro tardaba mucho tiempo. No, el centro no, yo lo digo los edificios. Esto igual lleva... 25, 20 y tantos años. Llevará como mucho 12. Sí, como 12, 10, 10, 12 años. El centro, el centro sí. ¿Eh? El centro, hecho. No, no, el centro no. El edificio, no, el edificio sí, el edificio veintitantos. Sí, sí. No, 25. 20 años. No, 20. Algo sí, más de. Sí, que hace más de 20 años, te digo. Algo más de 20. Hace 20 no, porque lleva el MIU 33 o 35 y esas. Este, yo me acuerdo, yo estaba trabajando en el Banco de Moreda y marché en el 90. En el 90 marché de Banco de Moreda. Y estaban edificando aquí. Va 21 años de ese tema, o sea que este. Entre 20 y 21, aquello 30 y tantos. Ah, bueno, no, yo aquello no lo sé, pero esto. Esto 20 y tantos años, 24, 25 años tendrá eso. Ahora el centro no, el centro podrá tener 12 años más o menos. No, señor, vivo yo ahí, tienen 34 o 35, no tiene más. Sí, sí, sí, por eso. No, no, no, eso debo yo fijo. Y este parque está muy bien, lo que pasa es que ahora salimos del invierno. Y está muy arreglado porque tenemos porteros y hay mucha. Sí, pero está muy bueno. Nunca hay riñes ni nada, tenemos un administrador muy bueno y. Aquí es donde nos aparcamos todas las personas mayores a tomar el sol. Es una excepción. Porque está muy caliente. En una comunidad no hay agua, no hay agua, que es una excepción. Yo aquí vine lo del. Yo vine a hacer lo de la memoria. Pues aquí está, lo de la memoria vine yo aquí a hacerlo. Y hay muchas salas de exposiciones. Y hay cine, cine y teatro. A los martes hay cine. Ahí también hay arriba. Los martes. Donde se hace la declaración. Y ayer salí. Y que era una película guapa. Una película muy guapa. Y salí por culpa de ver el partido, el Barcelona. Salí sin terminar. A mí me encanta venir a esta pantalla porque es grande, muy grande. Hay teatro.